tropical, con su parpadear de vela, es tanto sentimental, suave baile de cadera. Cintura como sirena del mar, con estética hermosura. Todos queremos bailar al embrujo del tambor, este ritmo tropical, orgullo de mi nación. Sabrosa.